un viejo vaquero cabalgaba un día gris. Se tomó un descanso antes de seguir, cuando de la nada una manada vio venir con los ojos rojos al cielo dirigir. Marcadas a fuego con sus cascos de metal, sus cuernos eran negros y su aliento infernal. Un rayo de miedo al vaquero atravesó, oyendo el grito triste de los jinetes al llegar. Y piayó, y piayé. Jinetes se van. Pasaban los jinetes y su nombre oyó decir: si querés salvar tu alma del rodeo infernal, vaquero, tus caminos tendrás que enderezar. Si no ven con nosotros a cabalgar la eternidad. Y pía yo, fantasmas galopan.